La artista mexicana Teresa Margolies montó en Francia obras con desechos de cadáveres humanos recuperados de morgues latinoamericanas. Una pieza nueva, y entonces lo que va a ver la gente va a ver una gota que cae en una sala grande, una gota que cae cada minuto del techo al piso, una gota de grasa humana está cayendo. Pero tú dices grasa humana, es algo que simula, finge grasa humana. Es grasa humana, o sea, no simula, es grasa humana. Y yo la recuperé de los estudios anatómicos que se hacen a los cuerpos no recuperados para estudios de futuros médicos. Entonces esos residuos que se quedan en los contenedores, pues de ahí la recuperé, la traje y la pieza pues está. ¿La trabajaste con algo para que...? La diluí con aceite de rosas para que pudiera caer. Una gota de grasa humana, cada minuto, directamente al piso, sin parar durante los 3 meses que dura la exposición. Nunca se va a limpiar, nunca. Va a estar cayendo constantemente. Y la sala va a estar vacía. Nada más, ni una imagen. Nada más. El texto de lo que es. ¿Y el texto escrito? Escrito, lo que es. De donde se obtuvo la grasa, es de personas muertas de forma violenta, no reclamadas.